ti, que si perdiste aquella intensidad en la mirada, que estabas como ausente, apagada, que era triste tu voz, débil y triste. Hace tanto de aquella madrugada que me dijiste adiós y que te fuiste, que casi ni recuerdo que me hiciste abrir los laberintos de la nada. ¿Dónde fueron tus 17 años, tus ganas de vivir, tu primavera, el amor que me diste y que te di? Ahora quedan tan solo desengaños. Lo que tanto quisimos solo era mentira para ti y para mí. ¿Dónde fueron tus 17 años, tus ganas de vivir, tu primavera, el amor que me diste y que te di? Ahora quedan tan solo desengaños. Lo que tanto quisimos solo era mentira para ti y para mí.